Gracias. Bueno, eso fue todo, chiquillos. Gracias por la invitación. Excelente. Muy bien. Gracias. Otra. ¿Quieren otra? Claro. Una cortita. Vamos a tocar una música cortita que hemos estado trabajando últimamente con Renato. Espero que les guste. Thank you. I'm going to go to the hospital. dije, Jehová está enojado. Jerusalén y todo el pueblo serán castigados porque han adorado a dioses falsos y la tierra se ha llenado de maldad. Pero porque tú, Josías, has hecho lo bueno, este castigo que viene no vendrá sino hasta después de que tú hayas muerto. Historia número 74. Un hombre que no teme. instalaciones van a sonar abajo. Y pueden ir bajando o disfrutar acá arriba. Van a tocar algo.